Medio Uruguay entiende desde esta imagen que Nin y Arana siempre fueron Frente Amplio. Roberto Campbell, amigo de mi hijo, tomó el buque hace poco, dijo repudiar con todo su ser a CONFA. Hoy, en el principal hacedor de realidad del Uruguay, están los primeros encuentristas, diciendo ser Frente Amplio. Yo sigo diciendo no. Abrazo fuerte, dice Diego del Cerro. Sonaban los primeros acordes de la canción de Haití que canta Caetano Veloso, que hace muchos años nos acompaña también aquí en la radio, porque en este bloque que habitualmente dedicamos a la información internacional, nos vamos a concentrar ahora en Haití, que vive, se asoma un fin de semana con particular expectativa y tensión en esa nación caribeña que está en una isla compartida con República Dominicana, porque crece un reclamo popular con movilizaciones de estas semanas planteando que se vaya el gobierno de Juvenal Moise, que abandone el gobierno el domingo 7 de febrero. Van a ver, ya se están realizando movilizaciones, como lo cuenta en esta entrevista que le realizó nuestro compañero Diego Martínez al activista haitiano Henri Warrolén, que hace docente universitario, que hace años está radicado en Argentina, pero bueno, en permanente contacto con la lucha en su país. Vamos a recibir a Diego para presentar esta nota. Bien, gracias compañeros. Ustedes saben, hace algunas semanas conversamos con Henri Warrolén, militante haitiano que se encuentra radicado en Argentina desde hace muchísimos años, planteándole, bueno, cuáles eran los momentos que se estaban viviendo, y él allí nos señaló sobre la gravedad de la realidad haitiana y la inminencia de choques entre el gobierno y el pueblo haitiano que estaba planteando la salida justamente el 7 de febrero del actual gobierno, algo que niega Jovenel, el presidente, que vaya a realizar. Pretende quedarse un año más en el poder. Volvimos a comunicarnos con Henri Warrolén en estas horas, y que nos comentaba que sigue activo el plan planteado en su momento, que hubo huelga durante 48 horas y que fue un éxito realmente desde el punto de vista de los intereses populares, y que hay también mucha preparación por parte del pueblo haitiano para en los próximos días llevar adelante una insurrección y un pedido de renuncia de todo el gobierno y la instalación de un gobierno provisorio que funcionaría unos 2 años. Si les parece, escuchamos la palabra de Henri Warrolén, que conversó con nosotros en estas horas. Agradezco a ustedes porque todos esos tipos de contactos representan para nosotros una muestra de solidaridad para con la lucha del pueblo haitiano. En la última vez que conversamos, planteábamos la fecha del 7 de febrero como la fecha del cambio de autoridades, y también con la expectativa de qué iba a pasar con el pueblo haitiano si el presidente no dejaba su puesto en la presidencia. ¿Qué ha pasado hasta ahora? ¿Qué información tenés de lo que ocurre en Puerto Príncipe? Afortunadamente, la última vez que hemos hablado, el pronóstico que nosotros habíamos hecho se está cumpliendo. Porque habíamos dicho que el presidente no entiende no se decide a dejar el poder, las movilizaciones se van a multiplicar, las luchas también, y eso no solamente en Puerto Príncipe, sino en todo el resto del país. Nosotros acabamos de vivir 2 días de huelga que fueron un éxito total, ¿no? Y ahora, a partir de hoy, empiezan movilizaciones espontáneas en distintos lugares hasta llegar a la desobediencia civil si el 7 de febrero este hombre sigue en el palacio. El otro elemento es el acuerdo político que se ha firmado entre distintos sectores de la oposición para que este presidente inculpado, choro, asesino, no sea... será reemplazado por un gobierno de transición que llaman gobierno de transición de ruptura. Este gobierno estará compuesto por 7 personalidades de la sociedad civil, es decir, hablando de las cámaras de comercio, universidad, etcétera, y 8 miembros de los partidos y agrupaciones políticas y sindicales. Entonces, tendrá una duración de 2 años. Hay grupos que querían de 3 años, pero ahora el consenso es de 2 años para poder encarrilar el país, sacar las tropas de ocupación, es decir, la oficina que tiene la ONU, y recuperar nuestra soberanía, empezar el juicio del Petrocaribe y organizar una conferencia nacional donde todos vamos a participar para poder definir qué destino, qué futuro realmente vamos a dar al país. Entonces, en este momento hay una agitación, el país está plagado de bandidos que están secuestrando. Entonces hay un pueblo de pie que está defendiendo sus derechos y su derecho también a la legítima defensa para poder defender sus intereses y su propia vida. La situación es muy complicada, el sistema de dominación creo que ha llegado a un punto de inflexión, y este punto de inflexión puede significar una ruptura con el sistema neocolonial. Bien. Todo va a depender también de la capacidad de las organizaciones populares y revolucionarias para poder llevar adelante acciones concretas para poder aprovechar ese momento de auge de la conciencia y de la movilización popular. Bien, Henry, algunos elementos que nos importa que nos aclares. Primero, ese consejo que tiene 8 referentes políticos, ¿son de todos los partidos? ¿Están, digamos, los partidos de la izquierda representados? ¿Quiénes son los que ocupan ese lugar? Pensando sobre todo en cuál va a ser el destino que se le va a intentar dar a Haití con este consejo provisorio que se establece. Este consejo se establece sobre la base de la capacidad y desarrollo de la lucha de clase que se viene dando desde la época del expresidente Martelly. Entonces hay un fuerte componente popular en este nuevo gobierno. Hay sectores de la socialdemocracia también, están, ¿no? Pero está más bien, yo podría decir, sería un gobierno, si vos quieres calificarlo de manera ideológica, podría decir progresista con tendencia de izquierda. ¿Por qué? Porque las medidas que plantean son medidas antiimperialistas, son medidas que apuntan a la recuperación de nuestra soberanía y de nuestro derecho a la autodeterminación. Es en ese sentido que puedo decir que se trata de un gobierno progresista en caso que se llegue a establecer. Sí. ¿Qué pasa con el gobierno actual que ustedes han condenado en su momento por ser ilegal? ¿Qué respuestas da ante estas requisitorias de los partidos políticos y de la sociedad civil? ¿Asume que está ocupando un lugar y que tiene que dejarlo o se resiste y ya ha dado señales de que el 7 va a continuar en el poder? La segunda cosa, que el 7 sigue, para ellos el mandato de Jovenel termina en el 2022, el 7 de febrero de 2022, y ellos responden con represión, mentiras y engaños. Eso es la única, no acusan, es excepción. Masacrando gente, evidentemente. Cuando yo hablo de represión, no es solamente gases, no es solamente tirar balas de goma o balas de verdad, sino están asesinando gente y secuestrando gente, militantes, etc. La situación termina con una represión tremenda. ¿Qué dice Naciones Unidas? Que supuestamente está ahí para garantizar la paz. ¿Cuál es la paz que garantiza y qué respuestas da cuando se plantean estos temas? Absolutamente nada. Al contrario, sus representantes se hicieron cómplices del actual gobierno, igual que la OEA del señor Almagro, que ellos han mandado incluso representantes para ayudar a redactar la constitución que Jovenel quiere imponer al país. Entonces, usted se da cuenta que no estamos en presencia de organismos internacionales que defienden los intereses o que entienden el sufrimiento y la lucha, el sentido de la lucha que se está desarrollando. Evidentemente son organismos que responden a intereses foráneos, sobre todo y manejados por el imperialismo norteamericano y los grandes sectores de la burguesía haitiana. Bien, en su momento se señalaba que Haití tenía un ejército muy debilitado y que por eso estaban allí las tropas de la MINUSTAH y las tropas norteamericanas, porque no había un ejército real que pueda sostener la soberanía. Hoy hay un ejército que responde al presidente, hay un ejército en formación que puede colaborar con el pueblo. ¿Cuál sería el estado de situación desde el punto de vista militar para que se pueda dar un golpe popular, digamos, como el que se prevé con la insurrección que tú nos estás relatando que puede haber a partir del 7? Bueno, exactamente. Esta insurrección tiene una base. Desarrolla la legítima defensa y apuntando a la disolución de las fuerzas represivas, una limpieza dentro de la policía haitiana y el desmantelamiento de ese ejército estúpido que ha puesto este hombre, que bueno, que no es un ejército, es una fuerza armada, porque son 200 o 300 tipos que no tienen nada, no representan nada. Ahora la verdadera fuerza represiva en Haití es la policía, que tiene distintos cuerpos, y el cuerpo más criminal es el cuerpo que se llama USGPN, que es para la seguridad del palacio y del presidente. Ahí están, digamos, los mayores matones que hay en otros cuerpos de la policía, como Udmo, Simo, etcétera. Pero la USPGN es el lugar donde es el, digamos, un cuerpo totalmente bajo control del presidente. Entonces, el ejército haitiano no hay que hablar, la policía. Ahora, como vos dijiste al principio, ellos mandaron tropas diciendo que para mantener la paz, no hay tal paz, después de tantos años, casi 20 años, no hay tal paz. Después introdujeron la epidemia del cólera, vos sabés cuáles son, ¿no? Más de 30.000 muertos, 800.000 personas infectadas, y no las quieren tropas de Nepal. Más que las Naciones Unidas. Exactamente, la tropa de Nepal había traído el cólera, y la ONU reconoció al final su responsabilidad, pero dice que no puede resarcir a las víctimas, porque sería que están violando la inmunidad que gozan sus tropas. Entonces, no, nosotros en ese sentido sabemos que tenemos que contar sobre nuestras propias fuerzas, la capacidad, la resiliencia, la capacidad de resistencia del pueblo haitiano históricamente demostrado, y también con la solidaridad de los latinoamericanos y caribeños en primer término, como gente como ustedes. Y se hizo una conferencia internacional el viernes pasado, y en abril va a haber otro, pero entre hoy y el 7 hay que seguir atentamente la evolución de la situación, porque van a haber movilizaciones haitianos en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, en distintos lados, en Francia, ¿no? Para poder y nosotros vamos a ver en América Latina, en República Dominicana también, me están apuntando acá, en República Dominicana también, porque hay Haití no está solo, es el lema de ellos, y hay varias organizaciones populares de la República Dominicana que han expresado su apoyo, y creo que el 7 mismo van a ir frente a la embajada de Haití en Santo Domingo para reclamar la salida de este hombre. Pero hay otro elemento que había que resaltar, es el comunicado sacado por la Conferencia Episcopal Haitiana, ¿no? De obispos, de la iglesia episcopal allá, que exigen la renuncia del presidente del 7, la partida del presidente del 7. Entonces, son gente que casi nunca se han pronunciado en la vida política del país, y en este momento todos han asumido una posición alineada a la posición de la gente que está manifestando. Eso es importante para nosotros. Cada vez el régimen queda solo, ¿no? Por supuesto, con el apoyo del imperialismo, de la burguesía, sectores así, que se llama co-group, ¿no? Nada más. Y la fuerza represiva y los gangs, los bandidos que ellos tienen federados en una organización que se llama G9. Eso nada más. Bien. Entonces, por supuesto, en algún momento la dialéctica el arma de la dialéctica será reemplazada por la dialéctica de las armas, es decir, el enfrentamiento va a ir en aumento y vamos a medir fuerzas. Bien, Henry, obviamente que la confianza en el pueblo haitiano, que lo ha demostrado a lo largo de su historia en lograr su independencia definitiva, siempre va a estar. La pregunta es si este es el momento, si crees tú, de acuerdo a los datos que llegan desde Haití, que es el momento de una victoria o que se acerca una victoria para el pueblo haitiano, de acuerdo a la información que se tiene, o si son simplemente diferentes pasos que se van dando para intentar que la voluntad del pueblo se haga realidad. Mira, la pregunta es correcta, pero la pregunta es difícil. En el sentido, yo no me animo nunca a hacer futurología política. Lo que sí estoy diciendo, que hay un auge del movimiento popular, un auge en la conciencia de la gente que necesita el cambio. Hay un desmantelamiento, una descomposición del sistema neocolonial. Los de abajo no quieren seguir viviendo como antes y los de arriba no pueden dirigir como antes. Entonces estamos frente a momentos de definición. Ahora todo va a depender de mucho porque estamos frente a un sistema de dominación muy compleja que no es tan fácil ver algunos aspectos, ¿no? Y a mí no me gustaría que algunos árboles nos tapen el bosque. Uh-huh. Yo creo que se van decantando. Lo que sí sé, por más que no se vaya el 7, pero va a estar tan golpeado que cualquier vientito después lo puede llegar a derrumbar. Y yo digo más, cada vez que resiste ese señor, es un paso más para la radicalización, ponente para los, es un punto positivo para los sectores radicales, para los sectores de la izquierda revolucionaria haitiana. Henry Boisrolin, muchísimas gracias por estos minutos. Estaremos atentos y también esperando información que pueda llegar desde Haití para poder trasladarla también a nuestros oyentes. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Un gran abrazo.